Andrés, muy buenas tardes, bienvenido a tu programa. Muy buenas tardes, Chesky oyentes, bienvenidos al programa número 28 para compartir con esta revista cultural y estamos listos para la mejor información. No te lo pierdas. ¡Chau! Hermanos y hermanas, bienvenidos, ya que no me presentaron, me colé yo, no me dijeron que no me cole, pero igual estoy acá. Gracias a ustedes. Este es un programa auspiciado por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, en su frecuencia 940 AM. Buenas tardes, soy Chesky nigeriano, en este programa número 28. Ay, no, perdón, Chesky. ¿Cómo era? Chesky nigeriano. No, ya me equivoqué de Aguillo. Chesky milenario, ese papel ya no me queda. Pero bueno, tenemos muchas sorpresas, continuando, Chesky milenario. Malditas drogas, dígale no a las drogas, por favor. Tenemos muchas sorpresas, tenemos información rápida, concreta sobre Llano Grande, el GAD parroquial de Calderón, sobre Zambisa, muchas informaciones. Y además queremos dar la bienvenida, pero después de la media hora estaremos con el nuevo talento que nutre el equipo de Chasquiando. Quiero dar la bienvenida y espero con un fortísimo aplauso a nuestras queridas compañeras que se unen a este programa. A mi izquierda, la guapísima y nunca bien ponderada Karen Álvarez. ¡Bienvenida! ¡Bravo! ¡Bravo! Buenas tardes, Chesky oyentes. Soy Karen. Les doy la bienvenida a cada uno de los que están aquí. Y pues, alegre de compartir un domingo más aquí con ustedes. ¡Qué bueno, Karen! Karen, y también tenemos a la izquierda de Karen, otra guapísima representante de la tierra del volcán Cotopaxi. De la tierra de las ayuyas. De las ayuyas. De las ayuyas. Estamos con Stephanie Alcedo. ¡Bienvenida! ¡Bravo! Buenas tardes, feliz de estar otro programa más junto a ustedes. Gracias por la segunda bienvenida, ya me siento parte de esta familia. Chesky oyentes, espero que confíen en mí, ser su amiga y aquí nos apoyemos mutuamente. Qué bueno, bienvenido. Es un paño de lágrimas. También. Bueno, queremos agradecer también a nuestros maestros, a nuestros compañeros que están en el Control Master, a Francisco, el maestro de Guillo ahora, a Erika, por favor, un gran saludo. Gracias. Y también a nuestros compañeros de la red COM, de la red de reporteros comunitarios y comunicadores del Ecuador, a Guillermo Cuchán, que está ahora Déjenlo volver, a Guillermo Cuchán y a Santiago Calapaqui, también miembros del equipo. Bienvenidos de Chasquia. Bienvenidos a los años, y era ahora, se perdió en el camino, Santiago. Y bueno, gracias a Guillermo, que está ahora en los controles bajo la supervisión atenta de Francisco y de Erika. ¿Y con qué empezamos, mi estimado Byron Chesky nigeriano? Dígame, por favor. Claro, vamos a empezar con algo de música, ¿qué les parece? Le noto chicos, triste, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Sí, Que cuente. Todo bien, ¿no? Cuenta, Byron. Todo lo material se recupera, así que ya lo estamos recuperando. Hasta el peinado. Hasta después de salir de misas. No, cambio la normalidad como antes. Sí, claro, entonces, alfalfa. Bueno. San Valentín. Sí, espero que hayan pasado un bonito San Valentín, unos lindos carnavales. Ya los tiempos que venías por acá, ¿no? Señor D'Artagnan ya con el pelo más largo, ya preparándose para la Semana Santa, yo con el pelo más cabello. Corto, en cambio, cada vez más corto, los cabellos de milenario ya... ¿Mileriano? ¿Cuál es? Valeriano, ya están ya más canosos. Claro, de ahí toda la vida. Las chicas nomás, más guaguas se les ve. Más guaguas. Pero más guaguas les veo, eso sí. Chicos, vamos a empezar el programa, levantamos el ánimo este domingo con Swing Origin. Al Monks y fiesta popular. Vamos con algo de música. Y animar el domingo. Y esto suena en este momento. Suelta el aguillo. Temprano y bailas a serenatas al lugar. Se revela la amargura, se prohíbe la mesura, se castiga si el espíritu no sale del hogar. Ya no hay que medir, ya no hay... aquí no hay clase social. Inviten a todos los santos, los diablos, los espantos, payasos, perros, gatos, no se pueden demorar. Y es la popular, la comparsa, la orquesta, el castillo va a estallar. Se junta la vecina con el que siempre la hacía, la señora del Rosario con la que conquistó el barrio. La de la vida alegre con la de la vida triste, la que se dedica del prójimo y el vendedor del piso. Ya la fiesta va a empezar. Estimado Andresín, ¿cómo bueno, estamos? Y nos fuimos con una canción de los Sweet Norilla Nones. Buena banda. Una banda, música, fusión ecuatoriana, así que no se la puedan la perder. La banda favorita del Cristian. Claro, sí, fue una petición de Cristian, así que para ponernos aquí en todos movimiento. Todos los programas pongan Swing Original Monks. Ya mismo llama también a que nos pongan la segunda de los Swing, verás, pilas. Sí, a ver, sí. Ya, que me perdí. ¿Qué más ve a Milenario? Yo aquí nomás, ¿y usted cómo le va? ¿Bien? Bien, ¿sí? ahí pasando, hermano. Pasando. ¿Y las chicas cómo están, Karen? ¿Cómo te sientes ahorita? Dime. Tranquila, todo muy relajado, en ambiente. Semana sí. De clases durísimas han tenido las chicas. Pesadísima. Cuenten algo. Estuvieron muy, muy feas. Pero ahí se va, ahí se da, y ya se acaba el semestre, pero no ojos tienen... ojerosos se les ve, pero ojalá que todo lo que hayan estudiado al final... Se representa el volumen, esas cosas. Ya, doctor, estamos transmitiendo en vivo. ¿Qué pasa, Mile? Verá, lo que estamos ahorita es probando cómo transmitimos en vivo. Estamos transmitiendo en vivo por las redes sociales y queremos enviar un saludo a Paul Alejandro Quiroga. Saludos, buena transmisión, don Milenario. El niño del terror. Desdiciendo ese programa, ¿no? Al superdirector. Uy, ese superdirector está... Más perdido. Más perdido que... Adán en el Día de las Madres, hermano. Que camarón en locro, dice. Que camarón en paila de fritada en carapungo, dice, no sea malito. Un saludo también a Paul Alejandro Quiroga, que nos está escuchando. Un saludo para todas y todos. A ver, mi Estefanía. A Yuli Gaona también, a Pecas Burton. Sí, aquí dice Pecas Burton, que nos dio unos likes. A Yuli Gaona, chévere la compañerita. Yuli, preciosa, linda, hermosa. Y gracias también, un saludo a Germán. Chas y Panta, gracias por escucharnos. Bueno, ya estamos un poquito atrasados, así que continuemos rapidito la cosa, como estábamos... Sí, bueno, ¿qué les parece, chicos? Vamos a hablar algo de Jatumpamba, de las elecciones del Cabildo. Jatumpamba es la comuna de Llano Grande, para los amigos oyentes que no saben. Jatumpamba es una de las parroquias más antiguas de Quito, ¿no? Conocida ancestralmente como Jatumpamba, ahora es conocida ya como la parroquia de Llano Grande, de donde reside nuestro amigo Vinicio Haro, nuestro gran reportero, que nos ha mandado un compilatorio de las noticias, ¿no, mi estimado Vinicio? Cuéntanos algo, milenario, de las notas que hizo tu clon, que se llama Vinicio Haro. Sí, Vinicio Haro. Sí, estuve con mi hermano gemelo, Vinicio Haro, y bueno, ahí estábamos en algo que es muy importante, rapidito, para soltar la nota, el Cabildo. Esta comuna ancestral pertenece al pueblo Quitucara, es una comuna milenaria, Jatumpamba, Llano Grande, en la parroquia de Calderón. Ellos tienen una forma administrativa de manejar su sociedad, y esta forma administrativa se llama Cabildo. Fue justo en el domingo del feriado, domingo 11 de febrero, estuvieron de elecciones, hubo elecciones para renovar el Cabildo. Vamos con esa nota, mi estimado Guillo. Elecciones Cabildo 2018 en la comuna ancestral Jatumpamba, Llano Grande. Escuchemos. Señor Enrique Loachamín, presidente de la Comisión Electoral en estas elecciones para el Cabildo 2018 en la comuna Jatumpamba. Bienvenido, señor Loachamín, coméntenos cómo está desarrollándose el proceso electoral aquí en la comuna. Bastante buena, positiva, y más que todo esperanzados en que nuevamente se retome la cuestión de identidad de la comuna, como es la organización, las cuestiones propias de nosotros, ¿no? Entonces, pienso que se está viendo que se ha creado una conciencia en estos últimos años en todo lo que es aspecto organizativo, cultural, ese tipo de cosas. ¿Cuántas listas participaron en este proceso eleccionario, señor Lecho? Tres listas. ¿Me podría dar los nombres de los candidatos? Sí, claro. En la lista 1 está encabezando el ingeniero Rodolfo Simbaña, que es morador del sector de Cuatro Esquinas. En la lista 2 está encabezando la compañera Rosario Loachamín, que es del barrio San Vicente, que está al extremo de Cuatro Esquinas. Ella prácticamente hubo un grupo de apoyo porque es la última de las presidentas de aquí de la comuna del Cabildo 2017. Y en la lista 3 está también un ex dirigente que se llama Miguel Guamán. Bueno, los tres grupos presentaron un plan de trabajo diverso, un poco enfocados a la parte de infraestructura, que es mejoramiento, pero también se han enfocado en la parte cultural y la parte organizativa. Entonces se vio que ya no se está trabajando como anteriormente. Años atrás los cabildos más se enfocaban en ver mejorías en obras civiles para la comunidad. Es necesario, pero un poco nos descuidamos años anteriores en la cuestión propiamente de la gente, de las personas. Agradecerle, señor Loachamín, sus últimas palabras para Radio Casa de la Cultura y el programa Chasqueando, que se transmite los días domingos de 4 a 5. Gracias, compañero, y esperemos que sigamos en contacto, y más bien, si vamos, no sé, como comuneros nos hemos propuesto hacer el seguimiento necesario para que nuestras autoridades trabajen con todos, para toda la comunidad. Muy amable fueron las palabras del señor presidente de la Comisión Electoral en este día de elecciones en la comuna Jatumpamba, comuna ancestral perteneciente al pueblo Quitucara. Acontecimiento muy importante para la comuna Jatumpamba, son las elecciones para renovación de autoridades del Cabildo. Estamos con la representante, candidata de la lista 2, la señora Rosario Loachamín. Doña Rosario, muchas gracias por aceptar esta entrevista, bienvenida. ¿Cómo se va desarrollando este proceso y ustedes qué piensan de del Cabildo en su administración, cómo mejorar, qué hacer? Bienvenido. Muy buenos días, gracias, ¿no?, a esta entrevista, pues, y también, pues, invitarle a todos los comuneros que vengan a sufragar, ya que es un derecho para poder elegir a un cabildo que pueda llevar adelante a la comunidad. Como así se ha venido trabajando, pues año tras año en la comunidad hay mucho que hacer, principalmente, digamos, en rescatar o valorizar, digamos, nuestra cultura, nuestra gastronomía, para que la comuna siempre esté en alto, no, y también para no ser utilizados a veces por las autoridades, por medios de comunicación, ¿no? Entonces, ese derecho es lo que estamos hoy día haciendo, pues, con transparencia, y espero que se dé, digamos, yo como candidata de la lista 2, y también como persona que durante un año 2017, pues, estuve a frente de la comunidad, ¿no? Ha habido muchos trabajos que se han realizado en ENDE, pues, digamos, por ejemplo, como comuna nosotros toda una vida hemos estado conscientes de que como comuna estamos excepto de pago de los bienes comunales que hemos tenido. Y en verdad la comuna estaba endeudado como $60,000 al municipio. Entonces ese trabajo ha sido rigurosamente trabajado, minuciosamente, preguntando, digamos, las autoridades de cómo hacer para que esa deuda se quite de la comunidad. Entonces hemos logrado este año, digamos, en trabajo bien grande que hemos logrado las exoneraciones de los impuestos. Ahora sí podemos decir que como comuna, excepto de PAX, no podemos pagar por los bienes que se tiene y donde son, digamos, son beneficiados de la misma comunidad. Carmen Pulupa, presidenta encargada. Compañera Carmen, muchas gracias por atender esta entrevista. Dígame usted, ¿qué estamos viviendo en este momento? Ahora estamos viviendo un momento cívico que es algo muy importante para toda la comunidad, y de esto depende cómo siga nuestra comunidad. Para mí, el cabildo que gane, que trabaje y que sea por el bien de toda la comunidad. ¿Cómo estuvo manejado, administrado, organizado este proceso electoral? Estaba bien organizado, con transparencia, todo tranquilo, no hubo ningún contratiempo, la gente venía con ganas de votar y todo bien, con transparencia se ha trabajado. ¿Cuál sería su mensaje para la lista que resulte ganador en este día? Yo para la lista, mi mensaje sería que trabajen todos, así como la comunidad necesita, o la comuna, por todos mismos, que trabajen bien, que sigan caminando los proyectos que quedaron del año 2017 y que encaminen. Muchas gracias, señora presidenta. Ha sido la señora presidenta, la señora Carmen Pulupa, presidenta del Cabildo Jatunpamba, en estas elecciones Cabildo 2018. Bueno, chachi oyentes, queriéndoles recordar que no se olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Facebook, estamos como Redcom Comunicadores, y darle like, al igual que nuestra página Chasquiando. También pueden escucharnos vía online a través de www.radiocce.com o comunícate con nosotros al 2220-966. Maravilloso, maravilloso. 2220-966. Mire, mi estimado Guillo, nosotros nos demoramos como 20 programas para aprendernos el número del sí, convencional. Y Karen ya. Karen y Stephanie se la saben completas. ¿No? Correcto, chicos. No se olviden entonces de darle like a nuestra página El Chasqueando para que conozcan más noticias sobre las parroquias rurales de Quito. Como lo decía la Karen, en cambio pueden también escucharnos online. Si no estás en la radio escuchándonos a través del 940M, nos puedes escuchar a través del www.radiocce.com. Perfecto, ¿no? Y continuamos también con la aplicación. ¿Sí? La aplicación Radio CCE HD, Casa de la Cultura, que la encuentran en Play Store, para sistema Android. Y ahí le estamos escuchando nosotros también, haciendo el monitoreo. Claro. Está espectacular la señal. Saluditos, Andrés, ahorita rapidito para pasar con la segunda parte de Cabildo 2018, Jatunpamba. Bueno, un saludo para aquí Anderson Arcos, que está con alta frecuencia en el sur de Quito. Gracias por escucharnos. También para Abigail Ulloa, gracias también por escucharnos, una fiel oyente de Chasqui Oyentes. Washington Romero, Guacho, ya mismo dice que se va a echar una llamadita. Sí, chévere, para Washington y todos los compañeros. Bueno, continuamos con la segunda parte. Rapidito, vamos con el ganador de estas elecciones Cabildo 2018, Hatun Pamba. Suena la nota, mi estimado Guillo. En este momento vamos con el segmento Chasqui Informativo. Estamos con el flamante ganador, el ingeniero Rodolfo Guachamín, flamante ganador de el Cabildo 2018 acá en la comuna de Llano Grande. Gracias por la entrevista. Sí, es una gran satisfacción, pues después de una lid electoral resultamos victoriosos. Como ya le había mencionado en una entrevista anterior, ahora más bien, lógicamente, festejar un poco, pero más ya empieza el compromiso, sí, porque lo que hay que hacer por aquí, por la comunidad, es bastante. Entonces esperamos que mismo toda la gente que está a nuestro lado en esta campaña, que está ahorita festejando, pues igual nos ayuden a trabajar por los objetivos que nos hemos propuesto. Asimismo, como mencioné antes, vamos a convocar pues ya a una mesa de trabajo, posteriormente una asamblea, a fin de que solicitar a todos los comuneros que nos ayuden a trabajar para el bien de la comunidad. ¿Cuáles son sus, en este momento, sus sensaciones al respecto? No, igual, como digo, ha sido una lid electoral, una de las listas pues era la que estaba en el Cabildo el año anterior. Lógicamente, de los avances, de los trabajos que se han avanzado, nosotros partiremos de eso, ¿no? No puede decir que lo que han hecho antes no sirva, no estamos en eso. Más bien, si se ha avanzado en algunos trabajos, en algunos proyectos, seguiremos en eso adelante, a fin de que se pueda concluir con ello. Si no avanzamos, pues el próximo cabildo podrá seguir adelante. Entonces, no, más bien, ha sido una ley electoral, ellos también participaron, felicitaciones a ellos por hacer grande este evento, esta democracia. Y nada, pues seguiremos adelante de los proyectos que ya estén encaminados para la mejora de la comunidad. Nuevamente, felicitaciones. Ingeniero, sus palabras finales. No, gracias por la entrevista. Como dije, pues ya en las reuniones de trabajo quizá podamos convocarles, también trataremos de convocar por las redes sociales a fin de que acudan y también, como dije, se difunda todos estos eventos, porque no puede quedar solo la reunión aquí y no se entere nadie más. Es bueno que se enteren pues ya las afueras de la comunidad, se enteren igual las autoridades, ¿no? Que estamos organizados, que estamos trabajando a fin de que en base a eso pues podamos también exigir las mejoras para nuestra comunidad. Ha sido el ingeniero Rodolfo Guachamín, flamante presidente del Cabildo 2018 de la comuna ancestral Llano Grande, ubicada en la parroquia de Calderón. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, reportó Chasqui Milenario. Muchas gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Origen y Resistencia. Muestra de cine africano en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 5 películas que se exhibirán navegan en los ritmos y estéticas de África, como la danza, el baile, la música y la moda. Del 21 al 25 de febrero en la sala Alfredo Pareja 10 Canseco. Las funciones de miércoles a viernes, 19:30 y 17:00. Y los sábados y domingos, 16:00 y 18:30. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y la Fundación ARI. Intensidades puras. Una delicada y al mismo tiempo visceral muestra de retratos danzados. Recital de solos de danza, intensidades puras, junto al maestro Wilson Pico. 3 obras que proponen reflexionar sobre 3 personajes diversos a través de memorias del desierto, que hablan de la soledad y de las mujeres sin rostro y olvidadas. El Capitán, obra que muestra mediante el lenguaje de la danza teatro al personaje de la mama negra de la Tacunga. Cuando tú me quieras, obra que trata de un personaje ambiguo que vive su abandono y su soledad. Le esperamos del 22 al 24 de febrero. Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús, 19:00. Una delicada y al mismo tiempo visceral muestra de retratos danzados. Montañas, Flores y Bosques, de Luis Milingalli, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que nos muestra la preocupación del pintor por la desaparición de los bosques, árboles y flores, a la vez que hace un llamado para que la ciudadanía cuide el ecosistema. Esta exposición la puede visitar del 14 de febrero al 4 de marzo de este año. De lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Entrada libre. Te esperamos. Mirad, Sancho. Mirad los gigantes. Nos retan a enfrentar. ¡A ellos, Sancho! ¡Embestir! ¡No, Don Quijote! Es el Molino Metal Fest. Y los gigantes que ahí miráis son las bandas que en él tocarán. Molino Metal Fest, tercera edición. En escena, Hellbreeder, Conciencia Enemiga, Ciudad Infierno, Abbas, Horus, Koguri, Zulatil, Muerte Súbita, Abaddon. Sábado 3 de marzo, 1 de la tarde, en el Cactus Luna Bar, Carrión, ex 474 y Avenida Amazonas. Entrada única, $5. Buenas, Radio Ceci, se puede. Terminan los promocionales y publicitarios. Buenas, Ceci, se puede. Los Chasqui reporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado. Los Chasqui ando. Bueno, continuamos aquí con el programa Chasqueando a través de Radio Casa de la Cultura. ¿Sigue triste, mi estimado Randy? No, ya no, estamos... Ya no. Entonces demuestre alegría, hable bonito. Ya le hicimos vamos. Reír. Queremos conocer de qué se trata esto de los cabildos, ¿no? Porque ya bueno, estuvo el señor Vinicio Haro, nuestro corresponsal allá en Catumbambá, hablando de las elecciones. Y Stephanie, usted le iba a hacer la entrevista ahorita a Milenario. Ah, sí. Ahora usted es la que va a entrevistar en este momento. Vamos. Señor Milenario, buenas tardes. Buenas tardes. Agradezco a todos por haberme invitado. Invitada al programa. Necesito les hablar un poquito. Bienvenido. No, dicen que yo grito como hombre, entonces tengo que hablar como el runner, dicen. Entonces, sí, bueno, gracias. Y aún así saturo. Dice. Bueno, comencemos, ¿no? Señor Milenario, primero, ¿qué es el cabildo? Bueno, el cabildo es un organismo de administración de una comunidad y que tiene jurisdicción dentro de la misma. Es decir, el cabildo en los pueblos quitucaras son expresiones de manejo político, administrativo y económico de una comunidad. En este caso, la comunidad ancestral Llano Grande, en Quichua, Jatumpama. Ya listo. ¿Y el cabildo dura...? ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Según la representatividad legal que tienen ellos en la comunidad, este cabildo de las elecciones dura por un año. Pero según lo que me comentaban también, me comentaba nuestro reportero Vinicio Haro allá, me decía que el ganador, este ingeniero Huachamín que ganó las elecciones, y los anteriores representantes del cabildo decían y planteaban que era muy poco el tiempo que duraba esta administración, ¿no? Mientras estaban ya encaminando todo el trabajo de la comuna, ya tenían que entregar el bastón de mando, digamos así. Entonces estaban planteando a ver si se hacía una serie de cambios, ¿no? Que permita pues el mejor accionar de una comuna indígena sumamente ancestral como la comuna Llano Grande. Eso, mi estimada Steffi. Gracias, Mile. Y pues, cuéntanos, ¿quién nomás puede participar en las elecciones del cabildo? Bueno, el cabildo en la comuna, pues como ustedes entienden, los comuneros son personas que pertenecen primero a la comunidad indígena de Llano Grande, que son parte del pueblo Quitucara. Adicional a esto, mientras tú tengas 2 años de vivencia o de domicilio aquí en Llano Grande, tú ya te conviertes automáticamente en una persona con la posibilidad de ejercer tu voto. Ya, listo. Ok, listo, esos vendrían a ser los requisitos, más o menos. Más o menos los requisitos, ¿no? Como acá en las televisiones en Ecuador. En Ecuador. Entonces, mayor de 18 años, cédula de identidad y tal. Ecuatoriano. Entonces acá también el asunto del cabildo también tiene una jurisdicción así, ¿no? Tengo una preguntita más. Sí, Chasqui Bolines, dígame. ¿Cuántos cabildos existen en el Distrito Metropolitano de Quito? De los que usted conoce, por lo menos, ¿cuáles conoce usted? A ver, yo tengo conocimiento de algunas comunas en el Distrito Metropolitano. Pero que tienen cabildo. Claro, obviamente, claro. Todas las comunas tienen su cabildo, claro. Su forma de organización administrativa, político-administrativa, como cabildo. Pero de que ejerzan este derecho, no tengo conocimiento. Está la Lumbicí, okay. Está Tola Grande, Tola Chica en Tumbaco, sí. Está también aquí arriba de la universidad, de la gloriosa Universidad Central, gloriosa. La UCE, claro. Que ahora se convirtió en barrio, la comuna. Era una comuna. Claro. Al sur, por la Magdalena, está Marco Pamba, está también Oyacoto, y está Cocoto, también en Llano Chico, Cocoto, ¿no? Sí. Que son una de las pocas comunas todavía que persisten dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Que estén manejándose con como cabildo administrativamente, desconozco. Pero el pueblo quitucara sí está permanentemente organizando estas comunas. Y yo sé que en Tumbaco, en la zona de Tumbaco y Cumbayá, sí tienen este tipo de representatividad y sí están ejerciendo este derecho a manejarse jurisdiccionalmente como organización autónoma. ¿Sí? De hecho, otro dato adicional, ¿no?, que tal vez no conocen nuestros amigos oyentes, es que los cabildos, como dice Vinicio, se rigen de una manera incluso más, es autónoma, ¿no?, de las demás jurisdicciones o leyes de cualquier parroquia, ¿no? Aunque están dentro de una parroquia, ellos se pueden regir bajo sus leyes y normativas, ¿no? Incluso, por ejemplo, ¿no?, si un chico de la comuna quiere casarse con otra persona que no pertenece a la comuna, necesitan una autorización del cabildo para poder ejercer matrimonio. Así en que, algunas partes. Sí, la de Steffi. Karen, yo le veo un poco triste. A la Karen le veo más triste. No hay como vivir felizmente amancebado. La expectativa que me pasó. Fue como que chuta, de gana me enamoré de ese chico de la comuna. De la comuna. Marco Pamba. Dice, me tocó quedarme ahí mismo. ¿Y usted se enamoró de ese chico de la comuna de Marco Pamba? No, bueno. No, señor Chas. No, bueno. Listo, bueno, continuamos con el... ¿Qué le pasó? Que ya se bloqueó su contraseña, ¿verdad? Deponiendo ya no sé qué guión se sigue. Pero vamos rapidito con lo del gas de Calderón. Y o Zambisa. Vamos, Zambisa, vamos a hablar algo de Zambisa. ¿Sería bueno hablar algo de Zambisa? ¿En serio? ¿Qué pasa? Guillo, ¿Quiere bailar? ¿Quiere bailar? ¿Puede venir un rato Guillo acá? Véngase un ratito Guillo, nomás para que nos comente cómo está su experiencia. ¿Cómo está? En la cerrilla. Bienvenido, Guillo. Venga, tiene para un rato, Guillo. Acá, ya. Bueno, entonces yo le voy a decir, porque a muchos le hicimos la entrevista al Milenario, ahora vamos a preguntarle a nuestro querido Guillermo, que viene a creo a los 3 meses, ya no me acordaba. Le veo más flaco. Más la flaco cabina. Le veo. Es la cabina. Y más con lo de la cabina le veo que anda sudando pepas. Guillermo Cuicha, bienvenido hermano, ¿cómo estás? Mis queridos amigos, muy buenas tardes, qué gusto volver a los micrófonos. Como decían, no han sido 3 meses, apenas han sido 3 semanitas que nos hemos dado unas pequeñas vacaciones, pero ya estamos acá gustosos nuevamente de retomar este trabajo, ¿no?, de las parroquias rurales a través de Chasqueando en Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública del Ecuador. Bueno, pues contarles la experiencia, ¿no?, está un poco hoy día empezamos, ¿no? Se empezó con talleres de manejo de consola, ¿no? Estamos recibiendo una capacitación donde pues nos están indicando cómo es el proceso de manejo de la consola, de los controles master que tiene la radio, para que todo este trabajo que ustedes lo vienen realizando acá en la cabina pueda proyectarse hacia el aire. Entonces, pues ahí estamos aprendiendo de poquito a poquito, pues si se escuchan un bache por ahí, una cuña que se mete mal, pues sabrán disculparnos, estamos aprendiendo, estamos recién comenzando, pero bueno, lo importante es seguir superándonos, seguir trabajando por el bienestar del programa, por el bienestar de la Redcom y, ¿por qué no?, pues por el bienestar de las parroquias rurales. ¿Y qué tal la experiencia, Guillo? La experiencia es bastante gratificante, ¿no? Solamente que nos toca estar aguantando las burlas de ciertos compañeritos que ¿Nervioso o no nervioso? Nervioso no tanto, porque a Dios gracias tenemos a Eriquita que está ahí soplándonos la nuca, que nos está indicando. Soplando la nuca y también con la regla en la mano. Yo veo ahí un puntero y pues estás despeinado. Entonces, ¿ves? con Eriquita estamos pues ahí haciéndole la lucha, ¿no? Aprendiendo, pues como digo yo, siempre echando a perder se aprende. Y qué bueno poder echarles a perder el programa de ustedes. Pero déjeme decirle que lo está haciendo muy bien. Sí, muchas gracias. El programa está saliendo bonito. Esperemos y por qué no pedimos también, ¿no? Pues que nos llamen y nos cuenten cómo está saliendo el programa, pues porque aquí nos escuchamos de una manera, pero los radioescuchas, pues ellos son los que nos pueden identificar y decir qué es lo que está saliendo bien, si está saliendo bien o está saliendo mal. Así es que les invitamos a que se comuniquen con nosotros a través del 2220-966. ¿Por qué no enviamos también saluditos, no? Un saludo muy especial para Steffi Tipán, Diego Velázquez, nuestros chasqui oyentes que nos ven a través de nuestra página de Facebook y nos están siguiendo en el transcurso del programa. Un saludo para Carlita, que es fiel oyente desde que inició el programa. Compañera, amiga, espero que estés bien donde sea que nos estés escuchando. Un saludo para ti, hermosa. Y listo, nos vamos aquí con la nota de las fiestas de la parroquia de San Vicente, que fue el 9 de febrero. Así que, por los años, ¿cuántos años son? 453 años de parroquialización. Estuvieron de fiestas en nuestra querida parroquia vecina, parroquia de San Vicente, muy vecina de muchos de los que vivimos acá por Norte de Quito. Vamos con esta nota de San Vicente. Conozcamos algo de San Vicente. Escuchemos de esta producción hecha por el equipo de Chasqueando, gracias a Carla Lalangui y a Byron Romero, nuestros reporteros. Es una parroquia rural de las 65 que conforman el área metropolitana de la capital del Ecuador. Se encuentra situada al noreste de la ciudad de Quito y sus límites los constituyen las parroquias de Llano Chico y Calderón al norte, Jipijapa y Nayón al sur, Puembo y Tumbaco al oeste. Un dato importante que hay que mencionar es que estos límites son actuales, pues según información de los censos del año de 1974, en su fundación eclesiástica, el 11 de febrero de 1584, San Vicente estaba integrada por todo el valle, actualmente dividido en Nayón, Llano Chico, San Isidro y San José del Inca, con sus respectivos barrios y anejos. San Vicente es una de las poblaciones más antiguas del cantón. Actualmente está conformada por 12 barrios. Su nombre viene del lenguaje colorado y significa cazamos en la arena. Entre los principales atractivos de San Vicente tenemos a la iglesia central de San Vicente. Este es un templo que posee siglos de historia, ya que supera los 500 años de construcción. El templo acoge imágenes religiosas como patrono al arcángel San Miguel, imagen que fue entregada por una contribución del rey Felipe II de España. Parque Central. El Parque Central se construyó en 1972. Fue anteriormente una plaza pública que poseía una pila que aún forma parte de ese espacio, como un elemento más de ornato, además de los jardines. El antiguo cacicazgo de San Vicente fue en la colonia un importante núcleo indígena y fue fuente de atributos y de fuerza de trabajo para Quito. San Vicente fue un gran asentamiento indígena, de gran importancia en la época preincásica. Es una de las parroquias más antiguas del distrito metropolitano de Quito. Su trayectoria histórica empieza muchos siglos atrás de la llegada de los incas a la olla del Guayabamba a fines del siglo XV. San Vicente se articuló como un curacazgo después de la erupción del Quilotoa en 1140. A la entrada de Benalcázar, el curaca de San Vicente, un tal Suquillo, junto con los curacas de los Pillajos de Cotucoyao y Collahuazos de Pomasqui, le ofrecieron una tregua para poder capturar a Rumiñahui. Esta deslealtad fue castigada meses más tarde y costó la vida de más de 4.000 indios de dichos curacazgos. La represión inca fue sin duda sanguinaria, y debió provocar un profundo trauma y resentimiento entre sándizas, pillajos de Cotocollao y collahuazos de Pomasqui, lo que llevó a los sobrevivientes a estrechar sus vínculos con la corona española. De ahí que después de oficializada la Fundación Española de Quito, los españoles ofrecieron ciertas prebendas a sus aliados indígenas, buscando premiar y compensar la ayuda prestada a Quito. Ciertas evidencias permiten conjeturar que los españoles no afectaron a las propiedades de los zambisas sino hasta un siglo después, además de imponerles solamente la mitad de aseo público de la ciudad. Durante la colonia, Zambisa estuvo habitada mayoritariamente por indígenas. Por ser una población que se ubica a pocos kilómetros al noreste de Quito, se dice que jugó un papel muy importante en la gesta libertaria, ya que la parroquia tuvo participación permanente y directa. En este sector, al igual que en las vecinas Cocotó y El Inca, todavía viven familias que descienden de comunidades de indígenas ancestrales, de las que aún preservan costumbres, así como también apellidos originarios que portan orgullosos. Los zambiseños no se opusieron a los españoles, igual que no lo hicieron otros pueblos originarios de la zona de Quito, puesto que les molestaba el poder incaico, presente en el actual territorio ecuatoriano por alrededor de 80 años. Esta situación hizo que la mezcla étnica en este sector fuese escasa y la permanencia en la zona alta. Por ello, los apellidos ancestrales aún perviven, incluso a pesar de la dispersión familiar propia de la expansión ocurrida en la ciudad a partir de la década del 70 con el boom petrolero. Por ejemplo, aún es común encontrar viviendo allí a personas con apellidos como Pumisacho, Gualoto, Guañuna, Linguango, Quizá Samín y Pilialazo, considerados característicos de esta área del distrito. No obstante, también existen apellidos mestizos que son parte de la identidad y la historia de Zambisa, como Carrera, Narváez, Tufiño, Carvajal y Oñate. Bueno, para Radio Casa de la Cultura, el programa Chasqueando, tenemos a la señora presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Calderón, la señora Isabelita Bejarano. Bienvenida a los micrófonos. ¿Y qué estamos celebrando, Isabelita, en Calderón, que es muy importante? Bueno, esto es un motivo para nosotros de fiesta y alegría. Hemos logrado algo que no se ha logrado en años, como es de un reconocimiento a lo que es patrimonio de esta parroquia. Esto es la ancestralidad, es el reconocimiento a un producto que nació en Calderón. Esto es la identidad. Mazapán viene dándose desde algo de más de 50 años. Entonces a Calderón, en donde quiera le reconocen, es por el mazapán. Entonces hemos creído oportuno que sea reconocido. Entonces hoy día con la señora asambleísta Norma Vallejo hemos logrado que ella se lleve a la asamblea para que se le declare patrimonio del Ecuador, no solo de Calderón, sino patrimonio del Ecuador. Esto significa que por fin los artesanos van a tener oportunidad de tener apoyo del Ministerio de Cultura, yo creo que de muchos ministerios, y de en sí de las mismas autoridades que competen, porque han sido abandonados, no ha habido el apoyo, pero hoy con este reconocimiento, yo al menos entiendo bien que va a tener apoyo. Nosotros, Joel Gal de Calderón, contentos ya que nuestro pedido ha sido escuchado. ¿Conoce usted cuál es el mecanismo que debe seguir esta propuesta en la Asamblea Nacional? Sí, en este caso con Normita, que está a la cabeza, está consiguiendo todas las firmas para que en Asamblea sea aprobado. Una vez que ella tenga la mayoría, que es lo que se necesita para que esto sea declarado patrimonio, pues se somete en la asamblea para que sea legalmente aprobado, como se dice repitiendo. Es importante que todo el proceso ya se ha dado. Se han hecho todas las investigaciones, tenemos mucho documento para que se agrupe y que sean reconocidos todos. Las personas que han venido produciendo y de historia quede grabada, como se dice, las personas que han hecho esta artesanía. Yo le digo, nosotros hoy día irá de generación en generación, y no queremos que se pierda. Por eso nuestra preocupación y que esto se dé. Y por fin lo estamos logrando y ha sido aprobado gracias a todos los artesanos que han hecho presencia y nosotros pues avalamos todo este trabajo. Ahora mientras estaba terminando la sesión, este evento, personas del público dijeron, bueno, a viva voz, que no estaban las personas realmente que iniciaron el proceso de este arte con el mazapán, sino que faltaban las personas, que estaban personas únicamente que recién estaban aprendiendo y otro tipo de situaciones. ¿Cómo utilizar todo el elemento, el aparataje administrativo, los distintos ministerios como la Subsecretaría de Patrimonio, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, como el gobierno mismo descentralizado de Calderón, para ubicar, para dar con realmente los que faltan acá, los creadores, si es que vale la palabra? ¿Cómo ubicar a todos los que, según miembros del público, decían, no están todos y no están los que deberían estar? Bueno, en este caso, si bien es cierto, nosotros hemos hecho una investigación. Y de hecho, Normita va a hacer otra porque han asomado personas nuevas que dicen que también han tenido mucho que ver. Pero nosotros tenemos gente visible, como la historia de doña Margarita Reza, por ejemplo, que nosotros le ubicamos con la historia de que ella fue una de las creadoras. Conozco también, perdón, Isabelita, también de la familia Gordón y de la familia Suárez. Conozco también esos apellidos, que fueron también iniciadores de esto. ¿Cómo ubicarlos a ellos? ¿Cómo contactarlos? ¿Y cómo incluirlos en esta propuesta? Yo le digo que esto, luego se va a revisar las familias, los nombres. Realmente esto se ha hecho, si usted ve, simbólico, ¿no es cierto? Es el primer paso que estamos dando ya para que vaya a la asamblea. Y no le están legalizando a la persona, le están reconociendo al arte. Es el mazapán. Claro, pero dentro de las propuestas de patrimoniales y de las propuestas de memoria social deben constar nombres como los fundadores, digamos así. Tenemos varios nombres que vamos a poner en carpeta el momento que ya se legalice todo eso. Muchas gracias. Palabras finales para Radio Casa de la Cultura 940M, para el programa Chasqueando, el programa de la Rueda Lila. Bueno, un saludo a todos los que escuchen. Espero esta grabación, realmente es muy importante, y felicito a la radio por esta entrevista y que tenga muchos éxitos. Señora Suárez, cuando estábamos presenciando este evento cultural de declarar patrimonial al arte del mazapán, levantaron las manos de usted. Pienso que levantaron la mano porque usted es una de las iniciadoras, y no la iniciadora, o parte de las personas que han creado todo este bonito arte del mazapán en la parroquia de Calderón. Buenas tardes. Mi nombre es Mercedes de Lourdes Suárez y mi comentario es lo siguiente. Yo tengo, hasta este instante, tengo 70 años y yo mazapán comencé a trabajar desde los 7 años. Mi maestra fue María Salomé Sevilla. Este arte es por iniciativas de un ¿cómo se podría decir? Gringo judío, que era judío. Un extranjero judío que era dueño de los almacenes Aquio. Y por buena o mala suerte llegó a los almacenes, no almacenes, sino a los talleres. En vida fue la señora Margarita Reza. Entonces, una vez que habló, realizó, le dio ideas de este judío, entonces se procreó, se avanzó, se explotó el mazapán en estas figuras en las cuales se elabora de una y de otra manera. Así es. Señora Suárez, Me asombró un poco esto de que faltan algunas personas, que no están todas las que son. Vete con Bueno, aquí viendo la transmisión en vivo en Facebook, podemos ver que Mónica Canchiña Rodríguez mandó un hermoso comentario. Gracias, Moni. Fernando Álvarez también. Léale lo que dice Mónica, mi estimada Estesi, por favor. Mónica dice, saludos a todos que conforman el programa Chasqueando. Muchos éxitos. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Bravo. Fernando Álvarez también dice, saludos, mija, te estoy mirando. ¿Para quién será? Para ustedes. Para el señor milenario. ¿Para quién es mi querida Karencita? Karen. Es mi papito. Bravo. Un saludo muy especial para ellos que nos están mirando. Gracias por su audiencia. Es de Pitipán, que manda un saludo al milenario, que dice, saludos Vini y Chévere, que se interesen por las tradiciones y costumbres de cada parroquia de Quito. Un fuerte abrazo, amigo. Gracias. Chévere. Gran danzante y bailarina de gestión cultural. Fuimos compañeros en un grupo de música andina, mejor dicho, de danza andina, y gracias a ustedes. Gracias, gracias, Steffi, por el gran comentario, de verdad, nos sirve demasiado, gracias. Sí, y también la Carlita, ¿no?, nuestra compañera. Nuestra compañera. Un abrazo, está trabajando lastimosamente, no puede dar saludos. Gusto, la Carlita Lalangui dice, saludos, Chasqui, amigos, extraño estar ahí. Sí, también se te extraña. Desde la compañera Sharon Hermosa, un saludo. Ah, nueva compañera, bien. De salud, está resfriada, nos pidió gentilmente que no podía estar este día, pero bueno, Sharon Hermosa también se integra al equipo de trabajo, un saludo y recupérate pronto. Sí, un abrazo a la Sharon, al Cristian también Cristian Quicha también. Y un abrazo también a María Silva Ceballos, a Karen Joana Álvarez. Desde Llano Chico, gracias Neso, Fabricio. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, estamos llegando al final ya del programa. Mi querida Stephanie, espero que te hayas sentido contenta con el programa. Les agradezco bastante por la colaboración de la nota de Zambisa. Fue muy muy importante saber algo de esta linda parroquia. Conocimos algo más y nuestros amigos de Radio Casa de la Cultura, todos nuestros oyentes, te dan el agradecimiento, ¿no? Steffi, tu saludo para toda la gente que quieras y tu despedida de este programa número 28. Gracias, Byron, por la acogida nuevamente. Lástima que el programa ya se terminó, pero sí, ya me siento en ambiente, ya los nervios se han ido. Y gracias, un saludo para mi familia y nos vemos el otro domingo. Karen. Bueno, chasquillentes, hemos llegado al final de este programa número 28. Pues un saludo muy especial para mis papis, mi hermana que me están escuchando, viendo desde casa, y uno también para mis amigos, los niños locos, que los amo mucho. Andrés. Un saludo para todas las personas que nos están oyendo en la parroquia de Conocoto. Un saludo enorme, un abrazo fuerte y no se pierdan el próximo programa. Milenario Vinicio. Gracias, gracias, hermanos, a todos y todas. Saludos a mi amor, mi vida, también infinitamente. Chao. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasqueando. ¡Fuerta! Hasta